tiempo se la llevó. Ahora solo quedo yo con mi llanto, por confiado en tu trampa fui a caer. Tu amor es una trampa.